más al ángel de tu hogar. Cuando navegaba Ulises y las sirenas intentaban encantarlo como al resto de los marineros, Ulises se hizo atar al poste para no caer en las manos de estas sirenas. Ulises no quería escuchar, no quería escuchar el canto de las sirenas. Nosotros muchas veces no queremos escuchar, pero no estoy hablando específicamente de no querer escuchar lo que nos cuentan, sino que no queremos escuchar intimidades. Y tampoco queremos comunicar nuestras intimidades. Y cuando hablamos de intimidad, hablamos de esa parte propia de la persona, de la dignidad de la persona, que hace que pueda conocerse a sí mismo, que tenga valores, que tenga talentos, que tenga una vocación específica, pero sin embargo, todo aquello que va teniendo en su intimidad no tiene por qué comunicarlo a los demás. Y cuando hablamos de intimidad, hablamos específicamente de la virtud del pudor. Quizás la virtud del pudor sea una de las virtudes más olvidadas en el mundo que vivimos. Sin embargo, la virtud del pudor es la que resguarda la intimidad, es la que hace que una persona no solamente pueda tenerse, sino que elija a quién comunicar esa intimidad. La virtud del pudor tiene como tres vertientes o tres variables. La primera de estas es la intimidad o la custodia de la palabra. La otra es la custodia de la vestimenta o el cuidar la vestimenta. Y el tercero es la vivienda. Entonces, palabra, vestimenta y vivienda. Cuando hablamos de la virtud del pudor en la palabra, y esto también es educable y por eso lo planteamos, tenemos que enseñar a nuestros hijos que no tienen que contar sus cosas a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento, sino que tienen que contar sus cosas, sus intimidades, a la persona que corresponde, en el momento que corresponde. Por eso cuando papá y mamá están hablando y mi hijo me interrumpe porque quiere contarme cosas, está muy bien que cuente sus cosas, pero tiene que esperar el momento adecuado para contar sus cosas. Si voy a una sala de espera del odontólogo y estoy esperando que pasen, no tengo por qué contarle a mi vecino todos mis problemas o mi intimidad, sino que tiene que haber un resguardo, tiene que haber una intimidad, porque eso justamente es el núcleo de la personalidad y es lo que le da también, hace a las personas más atractivas, pero hace que esa persona pueda tener interioridad, o sea, que pueda conocerse a sí mismo para poder darse a los demás. Si no, vivimos en un constante ruido, no solamente en la palabra, sino que también en la vestimenta. La vestimenta es cuidar la intimidad, o sea, uno no sale por la calle caminando con poca ropa o desnudo porque justamente custodia esa intimidad, pero porque protege la dignidad de la persona, no porque sea un capricho. Y en tercer lugar aparece la vivienda. Yo no invito a cualquiera a mi casa, porque mi casa es reflejo de mi intimidad. Por eso, si conozco a un señor en la calle, no le digo, venga a mi casa, pase, siéntese y vamos a conversar, o quizás sí, pero tiene que haber un objetivo concreto, que es querer comunicar la intimidad. Yo no invito a cualquiera a mi casa, incluso a mis amigos, no siempre los invito a mi casa. El amigo que va a la casa es porque realmente comparte mi intimidad. Ahora bien, en el mundo que nos toca vivir, en las redes sociales hacen que por ahí esa intimidad se vea velada, se vea lastimada, y a veces estamos mostrando más de lo que tenemos que mostrar. Hoy tenemos la costumbre en Instagram de mostrar todo lo que hacemos, de comentar y contar a todo el mundo lo que estamos haciendo, sin importar las personas que lo vean. En Facebook pasa algo similar. Por medio de chats, por medio de Snapchat o millones de redes sociales, que el objetivo que tiene es justamente comunicar esa intimidad. Pero esa intimidad muchas veces es comunicada desordenadamente o se comunica a cualquiera de cualquier modo. Cuidemos a nuestros hijos. Hagamos que nuestros hijos sepan a quién contarle las cosas. Que no publiquen cualquier cosa y de cualquier modo en una red social. Que no publiquen fotos con poca ropa. Y no solamente lo digo para las mujeres, sino también lo digo para los varones, que muchas veces exponen esta intimidad. Y sobre todo cuando son niños y son adolescentes o preadolescentes, no pueden darse cuenta de los peligros que esto puede traer o de los problemas que pueden llegar a tener a largo plazo, a futuro. Entonces, el cuidar la intimidad hace que esa persona pueda realmente ser más rica, ser más interesante y pueda realmente tenerse a sí mismo para darse después a los demás. Porque si yo estoy mostrando todo, después, ¿qué tengo para dar? Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo. Y también, por supuesto, puedes compartirlo. Hasta la próxima.